de este jueves 20 de diciembre. El pasado lunes se entregaban en Cádiz una serie de menciones, medallas de oro, por parte de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer a nivel provincial, a los diferentes voluntarios que trabajan colaborando con la asociación. En nuestra localidad todos conocen que hay una voluntaria de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, Madalena Centeno, y precisamente el lunes recibía ese galardón, ese reconocimiento que se lleva a cabo por parte de esta organización, y era una de las 10 voluntarias premiadas, ¿no?, en la provincia de Cádiz. Nosotros vamos a saludar a Madalena Centeno, que nos acompaña hoy. Madalena, buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar, bueno, pues sobre este asunto y sobre la labor también que realizan los voluntarios en torno a lo que es esta asociación, la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Realiza una serie de servicios que, bueno, pues tiene simplemente como objetivo mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer en España, y esos servicios llegan muchas veces a través de los propios voluntarios que tienen repartido por toda España, porque claro, obviamente la asociación no puede tener sede en todas las ciudades ni en municipios españoles, y por tanto esa labor se lleva a cabo a través de los voluntarios. Así es. Muchas veces los pueblos pequeños, pues mantener una sede cuesta muchísimo dinero, dinero que la asociación no tiene. Entonces, digamos que está en Jerez hay una sede, en Algeciras hay una sede, en el puerto de Santa María y en Chiclana. Los demás pueblos, pues a lo mejor hay una pequeña directiva que hacen de voluntariado, pero no suele haber sedes porque costaría muchísimo dinero a la asociación, cosa que tenemos cada vez menos. La asociación se mantiene de la cuota de los socios. Hemos llegado a la conclusión que no podemos esperar ni subvenciones del Estado ni subvenciones de algunos empresarios que a veces nos daban. La cuota es lo que mantiene las asociaciones. Todas las que somos voluntarias pagamos nuestras cuotas. Entonces, en los pueblos pequeños, pues hay, en algunos sitios hay 3, en algunos sitios hay 4. Yo, por ejemplo, soy sola, digamos sola, en la Asociación Española reconocida, pero yo, mi labor es buena y digamos que me da esto fruto gracias a la cantidad de personas que tengo por la calle que le hablan a los enfermos de mí, que a mí me hablan de los enfermos, que a la familia le hablan de mí. Entonces, gracias a todas esas personas colaboradoras de Ubrique, por eso mi labor es más buena. Si no, sin ellas yo no podría hacer nada, sobre todo por la gente, porque tú no puedes llegar a todos los sitios, pero la gente sí, de boca en boca se conoce casi todo el mundo. Afortunadamente tengo muchísimas personas que colaboran conmigo, tengo una psicóloga que también colaboró conmigo, me conocen en el centro de salud, en el ayuntamiento, me llaman de todos los sitios, cosa que yo agradezco, que cuando alguna cosa tienen me llamen. Siempre estoy disponible. Siempre doy mis 2 teléfonos y estoy disponible siempre para todos. ¿Qué te parece si aprovechamos para hablar de la función que realiza un voluntario? Por ejemplo, la función que tú llevas a cabo en esa localidad, porque es la única voluntaria que hay en Ubrique, no sé si en el entorno de los pueblos de por aquí cerca, Bosque Benamahoma, Grazalema, ¿hay más voluntarios de la asociación? Sí que hay. En Villamartín hay un grupo de 10 personas, en Zahara de la Sierra hay un grupo de 6, en Olvera también hay, en todos los pueblos hay voluntarios, y a lo mejor en el Bosque, Prado del Rey, son personas que pertenecen a las asociaciones de al lado, pero que también hacen su voluntariado. Y muchas veces son personas que ni siquiera pertenecen a la asociación, pero que conocen a una persona como yo, entonces la llaman y hacen ellos su labor, pero llaman a las demás cuando ya necesitan, pues, pagarles algún viaje o a veces se les ha pagado medicina, se les ha pagado viajes, se les ha dado dinero para comida. Últimamente hay poca gente que me solicita eso, pero lo vuelvo a decir, todo eso existe y está. Y se puede solicitar y se hace una valoración y se da. Yo he tenido afortunadamente la suerte, no sé si por mi trabajo, porque ya la gente me conoce, que cada vez que he pedido dinero para eso la gente me lo da. Y en el ayuntamiento también, siempre que he pedido para el alquiler de una persona, para un viaje, para algo, nadie me ha negado nada. Yo doy las gracias a todo el mundo, porque siempre ha sido así. Llevo muchos años, probablemente ya la gente me conozca y sabe que cuando pido es por alguna razón. Porque a veces voy pidiendo 1 euro a cada una. Cuando tengo que hacer una compra y le digo, dame 1 euro, por favor, que tengo que hacer una compra. Y la gente me lo da, nunca me preguntan para qué. ¿Cuántos años lleva trabajando como voluntaria? Pues llevo desde el año 95. ¿Y qué situación estás encontrado de ayuda? ¿Qué tipo de trabajo es el que desempeña? Pues, o sea, cantabas antes de ayuda, sobre todo en lo material, pero también en lo psicológico. Sí, sobre todo eso, hablar con la persona. Hay muchas veces que con que estés hablando con una persona media hora, la persona se relaja y Pues porque a veces necesitan contar las cosas, y hay una cosa que en la familia se llama la complicidad del silencio, que piensan que si se habla mucho es peor, y no. Los enfermos necesitan lo que les está pasando, decirlo muchas veces, decir lo que les pasa, decir lo que les hacen. Entonces, es una necesidad que tienen, y muchas veces la familia piensa que si no lo hablan no existe. Entonces, para eso estamos nosotras ahí. Y pienso que hay gente que habla conmigo y se relaja un poco porque les dejo desahogarse. Está claro que he tenido que aprender a mantenerme y no llorar, porque si lloro no les sirvo para nada, y a no llevármelo a la cama, porque si no, no podría ser voluntaria. A mí, cuando me hacen un test en Cádiz, sigo estando apta. En el momento que me digan que no lo estoy, no puedo hacerlo, porque me afectaría a mí. Y si me afecta a mí, no puedo ayudar a los demás. Claro, todo esto se hace además en coordinación con la propia Asociación de Lucha contra el Cáncer, por la supuesto, sede que existe en Jerez, en Cádiz, ¿no? Que es la provincial. Cádiz, vale. La Cádiz, que es la provincial. Uh-huh. Cuando a nosotros nos dan una medalla, la provincial valora. Tú le das tus informes, le das tu trabajo, se reúnen las grandes de la provincia, entre todas deciden quién se lo merece o quién consideran ellos que se lo merece. Y además esto va a Madrid. Y ya de Madrid, pues dicen sí. Esta consideramos que sí. Entonces, uh-huh, es una satisfacción porque te lo dan tus compañeras. Claro, yo me refería también al trabajo que haces en beneficio de los propios enfermos, ¿no? Claro. Se hace en coordinación con la propia asociación, porque si necesita algo, pues desde mover el papeleo de carácter administrativo o ayuda, la asociación tiene que estar ahí, ¿no? Sí, y yo hago mucho eso en Ubrique, fíjate, uh-huh, casi siempre lo que más hago es eso, ir con ellas al centro de salud, hablar con las asistentas. Es verdad que casi me solicitan más para eso. Y no es que yo sepa más que ellas, es que a lo mejor tú hablas diferente, porque cuando uno no pide para una, habla diferente. Frente a la que parece que se siente culpable por pedir. Entonces, sí, es verdad que esa labor también hago muchísima, de acompañarlas incluso al hospital. Este año no he ido, pero el año pasado sí fui, uh-huh, y no fui para personas de Ubrique, sí fui para personas de fuera, porque me llaman de fuera. Claro, porque una cosa es la cuestión médica y luego toda la burocracia que hay alrededor para recibir esa atención médica, sí, y todo eso también hay que tramitarlo. Sí, y sobre todo algunas personas, si necesitan una paga, una ayuda, pues todo eso también estoy yo ahí, también las puedo ayudar en todo eso, y llevo muchos años, ya me conozco a todas y digamos que ya me sé las vías que tengo que seguir. Uh-huh. ¿Tienes contabilizado cuántas personas has podido ayudar en todo el tiempo que llevas trabajando como voluntaria en la asociación? Pues la verdad es que no, porque hay años que he tenido montones. Por ejemplo, hace 2 años Pepe ya se enfadó y me dijo, ya te llevo a Cádiz porque te vas a poner mala. Y sin embargo, este año está más tranquila, solo he tenido 2. O sea, pues depende. Y yo sé que habrá muchas personas por ahí que necesiten algo y que no me llamen, pues porque les dé vergüenza, porque... No lo sé, porque tú no te puedes meter en su casa, aunque lo sepa. Es difícil, eso te iba a decir, es difícil, sí, tal y como está planteado la vida hoy en día, confiar en los demás. Sí, y para también una cosa tan delicada y tan íntima como es una enfermedad. Exactamente, y yo eso lo comprendo perfectamente. Yo, por ejemplo, cuando me reúno con alguien, nadie sabe con quién yo me he reunido. Eso lo tengo súper claro. No tengo por qué decirle a nadie con quién. A lo mejor estoy con alguien y le digo, lo siento, me tengo que ir, he quedado con una persona y punto. Eso lo tengo yo súper claro. Las distancias hay que mantenerlas. Uh-huh. Cuando el momento que te necesite la abrazas, pero si no, un paso atrás, y siempre hay. Uh-huh. Son, por tanto, un trabajo desde el 95, me decías, ¿no?, que estás trabajando como voluntaria. ¿Has visto tú cómo ha cambiado el tratamiento que se hace desde lo que es el ámbito sanitario, los enfermos, relación con las administraciones, relación de la sociedad en general también, ¿no?, con los enfermos de cáncer? Porque, bueno, pues ha llovido mucho, ¿no?, desde el 95 hasta ya prácticamente 2013. Ha llovido mucho, pero todavía nos siguen necesitando. Y a mí me gustaría que llegara un día que nadie nos necesitara, pero pienso que somos necesarias. Es muy difícil. Cuando una familia entra en la enfermedad cáncer, todavía da miedo esa enfermedad. Todavía no nos hemos fijado que es una enfermedad común, todavía no. Todavía nos da miedo pronunciar la palabra enfermedad. Y todo el mundo, cuando tú le dices que si se quiere hacer voluntaria, te dice, yo no soy enferma. Mira, yo no soy enferma. Yo nunca he tenido cáncer. Fui porque quise, porque dejé de trabajar y tenía esas horas libres. Y me apetecía dedicarla a algo que me gustara. Entonces, no tienes que ser enferma de cáncer para estar ahí. La mayoría de las voluntarias suelen ser así, porque han pasado por ese proceso y saben la necesidad que tiene la otra. Pero no tienes por qué, simplemente dedicar tu poco de tiempo, tampoco se te exige mucho, lo que tú puedas dar. Yo hay meses que no doy nada y hay meses que doy muchas horas, pero eso depende de quién me solicita, ¿no? Yo siempre estoy ahí. Puedo decir alguna vez que no, porque alguna vez he dicho que no, he tenido una persona que me acosaba y he tenido que decir que no. Pero eso es pocas veces. Enfermo puede haber buenas personas y malas personas, ¿no? Que lo hay en todos los ámbitos. No era mala, es simplemente miedo. Y claro, pero el miedo te lo transmití a ti. Y entonces, si yo tengo miedo, no puedo ayudar. Claro. Decías antes que también se le da ayuda para optar a beneficios materiales, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, cuando pues falta recursos económicos, pues se le intenta ayudar en ese sentido. Pero claro, hay que tener en cuenta que es una asociación que ayuda a enfermos de cáncer, no una ONG. Que eso... No, eso está clarísimo. Muchísimas gracias por aclararlo. Exactamente que sí. Se ayuda y sobre todo tienes que saber la situación de la familia, claro está. Y hay veces pues, que lo hace y se va. Yo he pagado medicinas, viaje. Y ya te digo, hacer una compra, pues la he hecho muchísimas veces. Y cuando sea necesario, por supuesto que se hace. Las ONG ya están por ahí que funcionan muy bien como Caritas. Nosotras somos para enfermos de cáncer y sobre todo estamos ahí para apoyar. Y si en un momento dado hay que conseguir un recurso, se consigue de donde sea. Pero esos son los casos más excepcionales, ¿verdad? Sí, son muy pocos. Son muy pocos. La verdad que eso se te presentan muy pocos. Es más que necesitan hablar contigo y a veces hasta las familias, ¿eh? Yo muchas veces hablo más con las familias que con el enfermo. Porque no saben cómo actuar. Y hay personas que no quieren que nadie las vea enfermas, feas, decrépitas, y yo lo entiendo. Y tengo que apoyar a esas personas. Claro que hay que decir que no. Yo sería una de ellas. Yo me metería en mi casa y prohibiría que nadie fuera a verme. Soy muy presumida. Depende de la personalidad de cada uno también, ¿verdad? Sí. Se trata la enfermedad de una manera u otra dependiendo de esa personalidad. Y hay que respetarlo. Y yo imagino que te habrás encontrado a lo largo de tu vida, de todo este tiempo que llevas trabajando como voluntaria, con personas que tienen un entusiasmo y un optimismo por la vida impresionante. Maravilloso. Maravilloso. Que me dan más de lo que yo les doy. Había una niña que se me murió. Uno de los casos, ¿no? Que tuviste... Y bueno, es pues que la conocía desde que tenía 14 años. Uh-huh. Entonces, esas cosas son diferentes. Tú ahí no eres... Claro. Perdón. En fin, es una... Ahí no eres voluntaria, ahí ya es algo diferente. Sin embargo, yo nunca podía llorar delante de ella. Uh-huh. Y esa niña siempre estaba con esa sonrisa. Te daba tanto que lo que tú le dabas no tenía. Uh-huh. Recibían más de lo que tú podías muchísimo aportar. Muchísimo más en este de lo que caso. Yo le aportaba a ella. Bueno, pues como decíamos antes, el pasado lunes se entregaban en Cádiz esa medalla de oro a 10 voluntarias de la provincia de Cádiz que trabajan en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, realizando esa tarea que tú nos has estado describiendo ahora, que realizas en Ubrique. Así es. Y bueno, esta no ha sido la primera vez que te han reconocido, ¿no? No, tengo todas. ¿Todas qué son? Todas. Tengo la de bronce, la de plata. Ah, bien, vale, te faltaba la de oro. Faltaba la de oro. Dice que ya sacarán una de diamantes. Que es la siguiente, ¿no? Ya no saben qué darnos. A las personas que llevamos tanto tiempo y se nos reconoce nuestro trabajo, pues ya no saben qué darnos. ¿Sabe? Pero es muy satisfactorio, sobre todo porque te lo dan tus compañeros. Entonces, es una cosa diferente, es muy emocionante, es muy, muy, muy, muy cálido. ¿Sabes cuántas voluntarias hay en la provincia de Cádiz que realizan este trabajo? Pues la verdad que ahora mismo la cifra no te la sabía decir, pero hay muchísimas, ¿eh? Hay alrededor, según el otro día decía, calculaban unas 1,000 personas, ¿eh? Claro, porque aquí se meten voluntarias y colaboradoras, que tú decías antes. Exactamente, es que muchas veces no es la voluntaria, es lo que tú tienes alrededor. Tú cuando haces un trabajo, pues siempre dices, pues conmigo están tantas personas. Y esas personas también cuentan. Claro que sí. Y yo desde aquí les doy las gracias a todas. Es importante la labor que se realizan los colaboradores y los voluntarios que forman parte de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, ya lo has estado contando, ¿no? Todo ese trabajo que se lleva a cabo. Y bueno, pues enhorabuena, Magdalena, por muchísimas esa medalla gracias. De oro y a seguir trabajando, ¿no?, en este sentido. Pues muchísimas gracias, seguiré y felicidades a todo Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Gracias.